Hace muchos años que había pensado hacer ese libro, pero por ocupación del trabajo y por otras razones no llegaba en un buen momento. Por fin hemos logrado, aunque yo hubiera preferido ampliarlo más, pero el hecho de que perdiera la vista y hemos tenido que lo hacer, de hacerlo más deprisa. Yo tenía interés en hablar de mi infancia y de la retirada, pero me di cuenta que sería demasiado y me empecé escribiendo el pasaje de Figueras en el último bombardeo que hubo y luego cuando pasamos a Francia y el trabajo que hicimos cuando llegamos a Francia, pues no teníamos derecho a trabajar en la industria, solamente lo que se llamaba agricultura, pero en la agricultura cabía pues peón de albañil, cabía leñador en el bosque, y yo fui leñador. A los 14 años fui leñador y pasé unos años haciendo carbón y cortando árboles, pinos, y hasta llegando a los años 82, que en los 82 todavía estábamos tranquilos. Había los alemanes en Francia, pero a nosotros en el departamento donde estábamos no pasaban. Pero cuando llegó el 42, nos damos cuenta que los alemanes llegan a donde estábamos nosotros. Como había habido el desembarco en Argelia, los alemanes cogieron miedo y llegaron hasta la frontera española. Y entonces fue cuando empezamos a pensar en otra cosa que en cortar árboles. Un socialista, Pedro Pérez, nos hizo una charla en la que él pensaba que todos diéramos nuestro punto de vista sobre la situación, qué pensábamos, si entramos en la resistencia o no entrábamos. En aquella reunión habría unas 15 o 20 personas. Algunos decían, no, nosotros no tenemos nada que ver porque eso de Francia es un asunto de los franceses, y cuando llegamos a Francia nos metieron en campos de concentración, pues ahora si tienen problemas que se los arreglen. Y había otros, entre los cuales estaba mi padre, que ellos pensaban que, al contrario, en vez de estar los brazos cruzados, teníamos que ayudar la resistencia francesa, solamente sea que ayudando los pasos fronterizos y escondiendo la gente que se escapaba. Con esto llego al 43, y en el año 43 empezamos a ayudar un poco a la resistencia francesa. Había una señora en el pueblo de Quillán, una señora que se llama una prostituta, que ella nos escondía a los fugitivos sin cobrar nada, nos escondía a los fugitivos y estaba en su casa pues un día, dos, los que fueran. Yo recogía a esa gente y les hacía hacer unos kilómetros por la montaña hasta un pueblecito, donde allí lo cogía otro en mano y los adelantaba hasta la parte de Ruses, y allí habían ya los contrabandistas que tenían relación con los andorranos. Eso duró unos meses, hasta que un día recibimos una nota diciendo que no enviáramos más gente, porque la que enviábamos no llegaba a destino. Nos informamos y resultaba que los contrabandistas no andorranos, los contrabandistas de Andorra, donde había españoles, franceses y andorranos, claro, cuando cogían a un grupo de judíos que tenía dinero, pues se hacían pagar, claro, pero cuando olían que había dinero, que había, pues los llevaban al monte, los mataban, los enterraban y a otro. Eso era muy duro de creer, era imposible que esto ocurriera. Y sin embargo, en los años 77, hubo Eliseo Bayo, que era director de Interview, que junto con el Luis Andrés Edo y otro compañero andorrano, se pusieron a la busca de los cadáveres, si existían. Y en efecto, encontraron en varios esqueletos que correspondían con los pasos de los contrabandistas, que hizo cuatro episodios en la revista Reporter, cuatro números, creo. Inútil decir que esto fue prohibido en Andorra, esta revista no se podía vender en Andorra. Bueno, entonces nosotros, cuando vuelvo a la 43 y cuando pasó eso, abandonamos los pasos. Pero entonces ya fue cuando hablamos de entrar dentro de la resistencia armada. Si los comunistas tuvieron la idea de formar la Unión Nacional con un cuerpo de guerrilleros que al principio no existían, solamente había los cuadros, pero ellos lo imaginaron y lo llevaron a cabo. Nosotros, el campo libertario, no pasó lo mismo. En el campo libertario había quien, como aquellos que he dicho al principio, que no se querían meter en asuntos franceses, y había quien decía que había que meterse, había que involucrarse, y no digo que todo hubiera cambiado, pero otro gallo cantaría. Cuando llegaría la liberación, el momento de pasar cuentas. En el departamento donde yo estaba, que es el departamento de Laude, los pocos libertarios que entraron en la resistencia lo hicieron como yo, entrando en maquis franceses, pero no eran maquis españoles ni libertarios, eran maquis franceses. En el Aude había el 14 cuerpo de guerrilleros de la Unión Nacional que empezaba a crearse. Crearse ya se habían creado los estados mayores, pero faltaban las tropas. Y estas tropas las encontraron todas hechas cuando a la liberación se encuentran con las compañías de trabajadores, que la mayoría estaban inscritos en guerrilleros sin saberlo. Y ellos sí, que se involucraron en la liberación, y luego prepararon la otra, la reconquista de España. Yo comprenderéis que voy deprisa porque no puedo atenerme a todo, si no, no me explicaría el libro. Al terminar la liberación de Francia, cuando llegué a Narbona, con un compañero, Ramón, vimos unos carteles en la pared con los tres colores republicanos españoles: Unión Nacional Española, Gran Meeting para liberar España. Los dos, pues, fuimos a ese meeting y de tal manera que cuando nos presentaron, subimos al escenario y la gente nos aplaudió como liberadores, y detrás nuestros siguieron 10 o 12 o 15, no recuerdo, chavales jóvenes que también querían liberar España. Fuimos a España. Esto se preparó pronto. Al salir de Narbona llegamos a Camurac, en un campo, una colonia. Allí era un campo de entrenamiento, y a los 6 o 7 días subimos en un camión dirección a España. Fuimos a España por la parte de Valsegollera, muy mal preparados, no teníamos ni siquiera botiquín de urgencia, el tipo de armas era disparate. Cuando hablé con el capitán Lavela, le dije cómo haríamos para la munición, para... Oh, dice, eso ya improvisaremos. Dice, hay cuarteles de la Guardia Civil, dice, y a nosotros no nos tiene que hacer miedo. Éramos 25. Esperábamos, no sabíamos qué. Esperábamos que llegara otro grupo. Ese grupo era de 55, con el comandante Mateo, pero con tanta mala suerte que llevaban retraso y pasaron de día, y la Guardia Civil los controló. Empezaron a tirotear, pero como eran más de 50 y la Guardia Civil eran pocos, pues dejaron que se marcharan y llamaron refuerzo. Se refugian donde estábamos nosotros, y entonces, al poco rato de estar, ¿no?, todos reunidos, empiezan a llegar guardias civiles a rodear el bosque y a pegar tiros. Había un altavoz que decía: rendiros, porque si no pegamos fuego al bosque, en fin, tonterías de estas. Y suerte para mí y para el que venía conmigo, que los tiroteos se aflojaban de un lado, empezaban del otro, y se alejaban, el tiro de las metralletas se alejaban de nosotros. Todo dejaba suponer que la gente se había desparramado hacia afuera, y donde estamos nosotros, pues, se quedó abandonado, se quedó solo. Vi una sombra que se acercaba, era José Abad, el guía, y dice: no, para no tener miedo, que yo saco de aquí, dice, el comandante, el capitán, ellos seguramente que han caído en manos de la Guardia Civil, yo os pasaré a Francia otra vez. Pasamos la noche allí mismo sin hacer ruido, y al día siguiente empezamos camino hacia Francia. Yo no puedo decir si estuvimos 3 o 4 días, no lo sé. porque además no teníamos nada que comer. Y a un momento dado, antes de llegar al lomo, vemos un hombre sentado al pie de un árbol. José Abad, el guía, dio un rodeo y nos hizo signo y dice: avanzar. El hombre estaba muerto, no tenía ninguna herida, estaba muerto, muerto sentado contra un árbol. Miramos lo que tenía y tenía 4 fotografías. Entonces continuamos andando y llegamos otra vez a Valsevollera. En Valsevollera, pues ya se habían refugiado otros que se habían escapado antes de nosotros. Y ya vino un comandante a vernos, qué es lo que ha pasado, que se han desobedecido a las órdenes. ¿No? Bueno, que nos metió una bronca, pero no hay que desanimarse porque los camaradas son dueños del Valle de Arán y nosotros vamos a volver a pasar ahora con más fuerzas. Y en estos hechos yo comunico con mis padres, que estaban en un pueblo del Aude, por mediación de la cabina telefónica del pueblo, al pueblo donde estaban mis padres. Y llama a mi padre, se pone al teléfono y me dice: ¿dónde estás? Se lo explico más o menos. Dice: pues mira, yo el consejo que puedo darte es que te vengas lo más pronto posible. Dice: aquí han pasado cosas muy graves. Aquí han matado a Ramón Mialet de Vic, han matado a su cuñado, a Pedro Pérez, a Miguel González, en fin, empezó a decirme los nombres de los muertos. Y cuando llego a la casa donde estábamos, reúno a los compañeros, éramos 4, sí, porque en esta casa debería haber 8 o 10 personas, pero 4 éramos compañeros. Les explico el caso. Y José Abad dice: a mí no me cogen, yo me doy el tiro, porque eso es la continuación de lo que pasó en Aragón cuando la guerra, las purgas han vuelto. Y nos escapamos, Ramón y yo, de un lado Mauricio Pascual y José Abad, y nosotros una hora después nos marchamos. Pasamos alguna peripecia, pero nos cogieron los gendarmes, nos entregaron a las fuerzas españolas de liberación, que eran los guerrilleros de la Unión Nacional. Habréis comprendido que se trataba de los comunistas. Nos metieron en una habitación y hubo un baile y en eso hay uno que entra en la habitación y le dice a uno que estaba ya arrestado, dice: daros el piro, dice, que hay que aprovechar ahora. Y entonces este, recuerdo, se llamaba Edmundo, dice: si queréis un consejo, hacer como yo, os dais el piro. Y nos escapamos. En la puerta, como salimos tranquilamente, el guardia que había en la puerta no se dio cuenta ni que nos fugábamos. Y 2 o 3 días después llego a mi casa y mi padre ya me lo cuenta todo. Fui a Carcasona a ver al comandante del maquis francés. Le explico lo que nos había pasado, porque el maquis donde estaba yo era los francotiradores y partisanos, es decir, comunistas. Si bien el Estado Mayor era comunista, el Matis y él, algunos no sabían ni lo que era comunismo. Y dice, no, no pasa nada, dice, vais a Narbona, donde está la compañía, y allí os darán documentación. Y en efecto, cuando llegamos a Narbona, el comandante de la compañía nos hace un carnet de identidad, fuerzas francesas del interior, fulano de tal, nacido en tal, de nacionalidad francesa. Es que yo no soy francés, dice, no, no, dice, ya lo sé, pero si los guerrilleros españoles os controlan, este papel os será útil. Es lo que pasó cuando fui a Quillán en permiso. Me cogieron, pero al ver que tenía papeles franceses, tuvieron que me soltarme. De ahí continué con los franceses. Fuimos a Alsacia, de Alsacia pasamos a Alemania, termina la guerra y entonces pues el problema estaba en el trabajo, no tenía oficio, no sabía qué hacer. Y en Narbona me dice un compañero, dice, mira, dice, yo tengo la solución para ti, en Cervera hay un compañero que pasa la prensa y ayuda el paso fronterizo, es ya un anciano, dice, tú que eres joven, pues puedes ayudarle. Me fui a Cervera y en Cervera trabajé en las naranjas, me daba tiempo libre, había días que no había trabajo, me daba tiempo libre para correr la frontera y conocer los pasos. Que conocí un tal Pedro Soto, contrabandista, que me dijo, mira, yo te enseñaré el mejor paso, pero el mejor paso es difícil, hay que subir muy arriba, sobre todo no te metas por el cuello de Bañuls, que este está más que conocido. Trabajé unos meses pasando gente que se escapaban de España, otros que estaban aquí que querían ir allá a matar fascistas, pues acompañamos, hacíamos pasar la frontera, hasta que un día vino un compañero de Toulouse que tenía la mujer de vacaciones, un tal Manuel Huet. Ese Manuel Huet, creo que solamente ha hablado de él Eduardo Pons Prades. Manuel Huet era un resistente que ya había trabajado con el grupo Ponsan. Y me dijo, dice, tú no tienes que quedarte aquí porque eres muy joven. Vas a Toulouse y verás allá a Toulouse, están las juventudes libertarias, aquello sería más sano para ti. Es lo que hice. Me fui a Toulouse, encontré los jóvenes libertarios, milité un poco con ellos, también con la FAF, Federación Anarquista Francesa. Entonces, con esto llegamos ya al año 51-52. Sé que en Barcelona había varios compañeros, entre los cuales estaban un hermano de Pico Sabaté, estaban condenados a muerte. Y se nos ocurre, pues, una idea, si es buena o mala, no lo sé, porque no pudimos ejecutarla. Le trataba de raptar al cónsul de España y hacer una moneda de cambio, pero eso era una cosa muy ilusa de nuestra parte porque esto no lo iban a aceptar. Pero antes de raptar el cónsul, uno del grupo se le ocurre, al ver el cónsul que entraba con una mujer en un hotel, ir a casa, coger una bomba de mano y metérsela al cónsul. Y va, coge la bomba, se presenta y espera que salga. Y cuando sale, iba a metérsela entre las piernas al subir al coche, pero se cerró la ventana, la puerta, y con la bomba en la mano y dije, ¿ahora qué hago? Pero la ventanilla de detrás, el cristal estaba un poco bajo, se lo metió por detrás. Aquello explotó, haciendo mucho ruido y agujeros en el coche, y al cónsul no le pasó nada. Pero el susto lo había tenido. Con eso el periódico empieza a hablar del asunto. Y aquí pues sería muy largo de explicar lo que pasó entre nosotros. Los jóvenes teníamos ganas de liarla. Y los viejos pues... ellos encontraban que éramos demasiado atrevidos y que molestaríamos la tranquilidad del exilio. Porque es verdad que en aquellos años pues la organización estaba ya reorganizada, había 3 o 4 periódicos, revistas. El exilio, no digo que fuera un exilio dorado, pero vivía un exilio tranquilo. Y nosotros nos estorbábamos. Vino Liberto Sarrau unos años después. Liberto Sarrau tenía un proyecto de montar un movimiento popular de resistencia entre los que seríamos los libertarios, pero si otros querían venir, también los aceptaríamos. No, aquello no duró mucho tiempo. Aquello duró unos meses, pero no se hacía nada. Me desanimé, lo dejé, y con esto llegamos a los años 62. Y en las Juventudes Libertarias salió el DI, porque el DI, Defensa Interior, salió proyecto de las Juventudes Libertarias. Y el cerebro del grupo era Octavio Alberola. Y claro, todos los jóvenes nos volcamos a él, al DI. Ya sabréis lo que pasó en aquella época, unas bombas por aquí y por allá, nos mataron a Delgado y Granados y fracasamos. Yo era representante de Rudy Ibérico y creí que en Perpiñán vendería más que no podía vender en Toulouse. Me fui a vivir en Perpiñán, me arreglé con un cliente que tenía un almacén que le llamaba Librería Española, pero que él era sobre todo los sex shops que le interesaban, es donde más ganaba dinero, y sí, me hago con la librería, la Librería Española, que algunos ya conocen, y allí pues se montó otro grupo, ayudábamos los que se escapaban, ayudábamos también los que querían volver, y yo creo que ya no os voy a explicar más de todo eso, simplemente aquí está. comentarista, el compañero Pep, que él tuve el placer de conocerlo en aquella época. Gracias, Enric. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, yo no tengo muy buenas cosas que decir. Yo en todo caso era el que trabajaba en la sex shop de... del dueño de la librería española. Y quizás por eso que me han dicho que está en la mesa, no sé. Pero en todo caso, no, yo creo que no sería ni lógico ni sería por mi parte pertinente que continuase con el relato de Enric. Es el que le tocaba contar todo lo que cuenta en el libro y de qué forma. Ni creo que tenga demasiado interés ya a tantos años vista contar hazañas bélicas, ¿no? Pero sí que quisiera apuntar un par de elementos que creo que son interesantes para la reflexión. Por una parte, decir que en aquellos años en Perpiñá sucedieron cosas muy importantes, antes lo hablábamos con un compañero. En poco tiempo lo que pasó fue de tal intensidad que la percepción, el sentimiento que nos ha quedado mucho es de que lo que pasó fue algo muy importante, ¿no? No tanto por lo que conseguimos a nivel pues de lucha, ¿no? Que se consiguió lo que se consiguió, no más, ¿no? Sino por la ebullición que había, por el clima que había, porque conseguimos molestar, ¿no? Lo que decía Enric, o sea, molestábamos al régimen franquista, molestábamos al posfranquismo que se instaló después en la transición, y molestábamos a los franceses. Y eso, y ahí va el segundo elemento de la reflexión, seguramente fue gracias a esa empatía que desde el primer momento, a esa simbiosis que desde el primer momento tuvimos, por una parte con los exiliados que estaban ya en Perpiñán, con los hijos de los exiliados y de los refugiados, que nos acogieron, que mostraron una solidaridad realmente espléndida, excelente, sin reparos. Y por otra parte, porque conseguimos trabajar codo a codo con los franceses, ¿no? Entonces yo creo que este es un elemento importante, sacar a los exiliados, refugiados, a gente que se iba para volver de esos círculos cerrados, herméticos, en los que muchas veces, y teníamos el caso pues, de los vascos que así lo hacían, era ellos con ellos y para ellos, sino que conseguimos trascender ese ambiente cerrado del exilio y trabajar con los franceses, lo cual, claro, molestaba muchísimo a los franceses, que nos metiéramos también en su casa. Para nosotros, si estábamos en Francia, pues tenía sentido seguir pensando en la lucha antifranquista y la lucha libertaria en España, pero era importante también que esa misma lucha sucediese también en Francia, con lo cual, pues eso, nos implicábamos en todo lo que había, ¿no? Y respecto al tema de la solidaridad, yo creo que Enric Meric enfatiza y quizá pues sea el que de una forma más clara encarna esa solidaridad, ¿no? Habla de la librería española, que se convirtió en un punto de encuentro de todos aquellos que iban, venían, pasaban, buscaban libros. O sea, había hambre de literatura que nos pusiese al día, no solo de lo que sucedió, no solo de la historia, sino de las ideas, ¿no? O sea, muchas veces se habla de la historia porque acaba, vivimos en esa situación permanente de tener que darle a todo un cariz espectacular y nos olvidamos a menudo de las ideas, ¿no? El mundo en que vivimos hoy, desgraciadamente, es ese mundo sin ideas, ¿no? Y entonces yo creo que en aquel momento pues había tanto interés en conocer lo que había sucedido en la guerra civil, lo que había pasado en la posguerra, como conocer pues, los textos de Bakunin, de Proudhon, de Malatesta, conocer a los clásicos, conocer los textos que sabían ya de forma avanzada, los textos que se parían de nuevo desde esa inquietud permanente intelectual que ha habido siempre en Francia. Entonces yo creo que en este sentido la librería española fue realmente un lugar muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, duró lo que duró, pero yo creo que fue la meca durante los años que duró de ese joven exilio que ocurría durante aquellos años 70. Y nada, creo que no tengo nada más que añadir, simplemente pues, si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar algo de lo que me acuerde, porque tampoco es que la memoria nos falla, y por eso quiero subrayar estos puntos, ¿no? Porque al final, pues, con los años de la memoria nos queda lo emocional, ¿no? Nos queda lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay.